música. Centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda como habitualmente lo hago los días jueves en compañía de nuestro amigazo. Buenas noches. Gervasio Balati. Y bueno, David Quintero en controles también como siempre, pero hoy un poquito nutrida la cabina. Seguimos con visitas. Seguimos con visitas. La visita de las últimas semanas, Juan Sikich y Jorge Sikich, papá, con su chiquito de 12 años, 13. ¿11? Bueno, que trajo nuevamente su música para compartir. Y además está mi hijo mayor, Iván León, de 17, que le encanta esta música, no sabe, desesperado está el tipo. Y yo voy a venir con su música también. Bueno, esto es un avance que haya venido hoy, ¿eh? Venía cuando era chiquito, lo traía yo, se sentaba para mí, tocaba todo. Pero claro, no tenía ni idea. Pero una vez que creció, dijo, ¿qué es esto? ¿Y cómo creció? Bueno, la semana pasada también contamos con la visita de Sebastián Preit, que nos contaba acerca de su grupo, y escuchamos obviamente la música que él programó también. Ya lo vamos a volver a invitar. Hicimos una llamada también hace un momentito para ver si podíamos contactarnos con una cantante de jazz local que hace su presentación el día sábado en el Centro Cultural, algo que ya haya hecho anteriormente. Bueno, estaba el teléfono aquí en la radio, nos pareció interesante invitarla para que se acercara aquí y comentara algo. Así que bueno, estamos hasta las 10:30, tal vez un poquitito más. Quizás si se acerca de su propia voz, enterarnos acerca de cómo viene la movida del sábado. Además también hay otra movidita con un trío de jazz, un tributo a Bill Evans, en la Escuela de Arte el día de mañana. 19:30 en el aula número 1 de la Escuela de Arte Alcides Biagetti. De Carmen de Patagones, ahí en la calle Comodoro Rivadavia, frente al Banco Provincia. Bueno, no tenemos información con respecto a este trío, no tenemos información, no sabemos nada. No, solamente que Martín Skert es uno de los integrantes, el pianista. Ah. Y creo que es un... Que también participa del tributo a Dexter Gordon, como se lo nombra, a la presentación que tanto Mario como el resto de la gente involucrada en este tributo lo harán el día sábado. Bueno, y como comentábamos acerca de las visitas, quedó gran parte de la programación de la semana pasada, quedó ahí en la gatera. Esto es nuevito, Larry Coryell, con un último disco muy recientemente publicado, The Leaf, se titula, publicado por el sello White Hype el 12 de marzo de este año. Bueno, un cuarteto compuesto por Matt Montgomery en bajo, Chester Smith en órgano y un tal Lampi en batería. Para el desprevenido y el profano, Larry Coryell le sonará quizá bueno, qué bien que suena, ¿no? Muy rockero todo esto. Suena muy bien. Muy bien. Larry Coryell ha tenido así sus momentos de bonanza, como fueron allá por los años 60. Después bajó un poquito, anduvo haciendo algunas cosas ahí entremezclado, obviamente siempre dentro del ámbito del jazz y de la fusión. Hoy nos dispara con esto tremendamente rockero, muy, muy pesadote. Pero entró a saber, el hombre tiene su espalda, viste, lleva una carga bien pesada, pero no de esas cargas pesadas de jodida, sino pesada la carga por los laureles que el tipo posee encima, ¿no? Puesto que se los indica como uno de los precursores del movimiento fusión. Hay quienes dicen por ahí que aquella cosa que se le atribuye a Miles Davis, ¿no? Después de haber publicado Peaches Blue en el año 69, lo que dio el nacimiento al jazz rock, como se lo comentaba, como se lo llamaban entonces, hoy es más conocido por fusión. Hay quienes dicen que Larry Coryell ya estaba haciendo esto antes, ¿no? Se le atribuye a Miles como tantas cosas que se le atribuyen, porque el hombre andaba, ¿no?, ahí siempre en la vanguardia. Pero hay quienes dicen que el gran invento del jazz rock es propiedad de Larry Coryell. Bueno, no nos vamos a meter en tremendo bolonqui, pero el hombre viene de por aquellas épocas, se ha dado el gusto de tocar a la misma altura de Jimi Hendrix, por ejemplo, de Eric Clapton. Era considerado, digamos, como un hombre del mismo nivel musical. Obviamente como todo un innovador, como alguien siempre a la vanguardia de sus contemporáneos, no solamente trajo sonidos nuevos, ¿no?, sino una forma diferente de tocar y darle un aire y un respiro, ¿no?, al movimiento jazzero, que por entonces también empezaba a vislumbrarse como un cambio de la mano de Miles, ¿no? Bueno, este disco es realmente lindo. Lástima que los temas son todos muy cortitos, ¿no? Pero muy jugoso, muy, muy, muy picante. Tiene un segundo corte, Harina Blues, que no lo puse de entrada porque digo, bueno, eso es terreno de Herbie, y además porque un poquito largo. Para el próximo. Going Up, escuchamos el primer corte de este The Lift, la última producción de Larry Cornell. Muy bien, teléfono. 424-876, 424-876. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Lo repetí por si está escuchando esta chica que quiere comunicarse con nosotros. Ah, mirá especialmente. Vos. Muy inteligente. ¿Viste? Qué bárbaro. No parece, ¿no? Bueno. Bueno, y también estamos en nuestro perfil de Facebook. Aquellos que quieran conectarse, charlar, conversar. Bien. Pedir temas. Bueno, ya vamos a seguir inmediatamente con la programación. Juancho, ¿qué vamos a escuchar hoy? Bueno, lo que vamos a escuchar hoy es un poco de Chicorea que traje de mi casa. Bueno, empecemos. No, pero anúncialo nomás, después te vamos a dar la entrada. Sí, vamos a Corea, escuchar. ¿Pero qué? Return to Forever. Sí, Return to Forever. Y bueno, y algunos temas que hizo él con el grupo. Bueno, ya que estábamos en los 60, en los 70, en los albores de la fusión, de Return to Forever, el grupo primigenio de Corea en la avanzada eléctrica, ¿no? Y que ciertamente marcó toda una época, ¿no? Así que vamos a escuchar algo después. Ni que estuviera preparado todo esto, ¿eh? Bueno, esto sí que quedó la semana pasada. No es que me convenza muchísimo, no es que sea tremendamente buenísimo, pero ciertamente distrajo un poquito mi atención, o atrajo mi atención, el grupo belga de fusión AK Moon. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al trío belga Acamun, un disco publicado en el año 2012, Unison. El trío compuesto por Fabricio Casón en saxo alto, Michel Hatzi Georgiou en contrabajo eléctrico, bajo eléctrico y contrabajo, y Stefan Galland en batería. Un trío formado ya, una vieja formación, desde el año 92, con 16 álbumes puestos en la calle, una historia longa, ¿no? Dentro de la fusión europea, pero claro que cada uno de sus miembros tienen proyectos diferentes, trabajan como músicos sesión en tantos otros en grupos, por eso que si bien 16 álbumes son pocos, ¿no? Para una trayectoria ya de varios años, llevan como un registro bastante regular, ¿no? Bueno, no sé si fue un tremendo sonido como para partirte la cabeza, pero tiene algunas cositas interesantes, ¿eh? Algo ya había escuchado anteriormente de este grupo y quedó por ahí, sin programar, bueno, se lo debíamos y acá fue. Un poquito de todo, para todos los gustos. Por supuesto. Como ahora, dale. Justamente un pedido. En realidad voy a hacer lugar al pedido que me hizo un amigo, Ángel Cursi. Por la mitad, me pidió Blues por Salvador. Ajá. No lo conseguí, tampoco me compré mucho. Buscás. No lo busqué mucho. Pero bueno, traje algo interesante, más vinculado con el blues, un poquito más tradicional. Un DVD, una música de un DVD, de Una Noche en Montreux, en el año 2004, en el cual Carlos Santana se junta con Buddy Guy, con Clarence Gainsbourg Brown y con Bobby Parker. Hace una noche, en realidad son tres DVD, porque cada uno hace su propio show y después todos se juntan con Santana. Y la verdad que es un DVD espectacular y el disco más todavía. O sea, cuatro DVD. Cuatro DVD. Uno para cada uno y otro para el... Y las juntadas. Ah. Así que bueno, no hacemos lugar al pedido completo. Qué mal. Bueno, lo voy a buscar para otra vez. Pero este tema es buenísimo, se los recomiendo. El tema es un clásico, Stormy Monday, y está Carlos Santana junto a Buddy Guy y estos monstruos del blues. A good friend of mine out here tonight. If you don't mind, let's get Mr. Carlos Santana to help me play this too. Yeah. stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Call it stormy Monday. Tuesday's just as bad. Wait for you. Why? I'm not with you, buddy. And Thursday's all so sad. No, it's not. Not when I'm with you. Listen. You know what? Mm-hmm. The eagle flies on Friday. Oh. And Saturday, I like to go out with you and play. As long as it's with me, buddy. As long as it's with me. Eagle flies on Friday. And woman, I'd like to go out on Saturday and play with you. It's all right. Sunday I go to church. And what you gonna do? Lord, I get down on my knees and I pray. This is what you say. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Shit. I cry, oh Lord. Say it. Lord, have mercy. Lord. Have mercy on me. I cry, have mercy, baby. Lord, you know my heart's in misery. It ain't got no business being in misery. I've been looking for you and Carlos. You know why? Escuchamos entonces a Carlos Santana, el disco Montreux en 2004, en realidad no, se llama Play Present, no, Santana Present Blues at Montreux 2004 con Buddy Guy, Clarence Gatemouth Brown, y acá me preguntaba David quién cantaba, cuál era la chica que cantaba, Barbara Morrison. Ajá. Ni idea quién es, Barbie, pero cantaba muy bien. Sí. Bueno, esto es para Angelito Cursi. Ya le traeremos Blues for Salvador. Qué timazo ese, ¿eh? Qué lindo. Qué timazo. Sí, pero bueno. ¿Qué vas? ¿No lo traje? Bueno, toda una época, ¿no? Sí. La época aquella de los, también los 70, ¿no? Con esa efervescencia política en Centroamérica y el bluesazo para Salvador. Sí, y bueno, Santana que... Es un poco el padre de la fusión entre el rock y lo latino, ¿no? La música latina. Creo que fue uno de los primeros que empezó a hacer ese tipo de fusión. Y en esa época, en Woodstock, todos estaban con el tema de lo latino, la fusión, el rock. Y bueno, y Santana fue es el representante mayúsculo. Tito Puente, creo que lo comenté por aquí, ¿no? Tito Puente falleció hace pocos meses atrás. Él comentaba que, bueno, gracias a Carlos Santana, que hizo la versión que todos conocemos de Oye Cómo Va, que es de Tito Puente, ¿no? Dice que todavía recibo cada tanto, ¿no?, los chequecitos, gracias Carlito. Las regalías. Las regalías de ese temazo también, de cuya autoridad obviamente es Tito Puente. Bueno, Juancito, ¿qué vamos a escuchar? Chico Rea, como había hecho antes. Y bueno, a empezar con la historia. Dale. Corea empezó a tocar el piano a la edad de 4 años. Sus primeras influencias en el jazz fueron Horace Silver y Bud Powell. Corea formó parte del grupo de Miles Davis para reemplazar gradualmente a Herbie Hancock y permanecido con Davis durante un periodo muy importante de la banda 1968-1970. Persuadido por Davis, comenzó a tocar el piano eléctrico. Corea comenzó a tocar jazz de vanguardia con su grupo Sigle cuando de nuevo cambió su estilo eléctrico. Al dejar Sigle, Corea tocó brevemente con Stan Getz y luego formó Return to Forever, que es para mí, mi padre, un gran disco, ¿no? O sea, un grupo de jazz fusión con Stanley Clarker, Zoe Farrell, Ayrton Moreira y Flora Puri. Bueno, y ahora los voy a dejar con un tema que nos encanta mucho con papá, de Return to Forever, Chess Romantic Warrior, del 1976. Bueno, lo que escuchamos recién es, como lo dije, Return to Forever, Che Romantic Warrior, de 1976, que es un tema que lo escuchamos mucho con mi padre. Muy bueno, yo hacía tantísimo. Bueno, tema, a ver, ¿cómo decir? El disco, claro, y el dos temas, todo. Todo muy bueno. De hecho, el disco este de Return to Forever, de Romantic Warrior, es el trabajo ícono, ¿no? Por lo menos así lo dicen tanto los oyentes como los cráneos de periodistas especializados y tipo de cosas, ¿no? Como lo mejorcito de Corea por aquella época, ¿no? Bueno, tenemos aquí, bueno, comentábamos hoy antes de apenas arrancado el programa, ¿no?, que estábamos tratando de conectarnos con vía telefónica con Mariu Cariac, una cantante de jazz local que está promocionando su próxima presentación el sábado próximo a las 21 horas aquí en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma, formando parte como artista invitada del grupo Antabus Quartet, compuesto por Martín Skrt, Ignacio Stopani, Bernardo Casagrandi y Emiliano Mendizábal, en un tributo a Dexter Gordon. Bueno, decíamos que intentamos hablar por teléfono con Mariu, nos atendió el contestador telefónico. Si está escuchando a alguien, ¿no?, de los mencionados, que pueda arrimarse por aquí o llamar, como para informarnos un poquitito más acerca de lo que podemos llegar a ver y escuchar el próximo sábado en el Centro Municipal de Cultura. Y además también la presentación de mañana en la Escuela de Arte, donde vos me decías que Martín Skrt, ¿se pronunciará así? Skrt. Es muy probable. Es muy probable. Es parte del trío que también le hará un tributo a Bill Evans. Mañana en la Escuela de Arte de Patagones, calle Rivadavia, frente al Banco Provincial. Le decimos los teléfonos por las dudas. Dale. 424-876, si es que están escuchando. Sí, bueno. Alguno de ellos o alguien conocido. Estamos aquí hasta las 10:30, 40 minutitos más. Ya estamos escuchando algo, ¿eh? No voy a decir quién, porque pobrecito, vos sabés que una época nos pasaba me pasó con Dexter Gordon, hablando del tributo a Dexter Gordon, que quedaba. Un día dije, no, pobre tipo, vamos a tener que hacer un acto de reparación. Así que un programa, hicimos un especial de Dexter Gordon, porque pobre tipo siempre quedaba afuera. Bueno, este otro quedó, ya vine hace dos o tres programas afuera, va a quedar. Por algo debe ser. ¿Qué sé yo? Bueno, demos paso a este otro también muy lindo. El saxofonista tenor, tenemos otro saxo tenor para más adelante también, dos más, realmente fantásticos, ¿eh? Hablamos de David Murray con su cuarteto Infinity, un disco recientemente publicado. Hace muy pocas semanas, Be My Monster Love es el disco en cuestión. Una agrupación, la Infinity Quartet, en la que, según lo mismo cuenta en su página web, vine a intentar desarrollar algo diferente a lo que viene haciendo con el resto de sus formaciones, que tiene varias formaciones, ¿no? Como es muy común en los músicos de jazz. Depende del repertorio, depende de lo que tenga ganas de hacer, depende de las ganas de improvisar o de proyectarse en caminos diferentes, hacen formaciones diferentes, no solamente en número, trío, cuarteto, quinteto, sino que ciertamente también con el músico indicado para tal o cual emprendimiento, ¿no? Suena realmente lindísimo esto de David Murray, y ciertamente no solamente en su página web se hablan maravillas de este disco, sino que además las críticas que yo he podido leer lo ponen como uno de sus mejores trabajos. David Murray en saxo tenor, Mark Carey en piano, Najee White en batería, Yario Shahid en bajo, y hay dos voces invitadas, la de Macy Gray, una artista de soul y pop. Quizá Iván la conoces, Iván, ¿no? ¿Conoces a Macy Gray? Macy Gray, ¿no? Bueno, alguien que muy conocida, que vendió 15 millones de discos, ¿no? Proveniente del mundo del soul y del pop, una voz realmente fantástica, y además el cantante de jazz, Gregor Portet. Escuchemos al tema que le da título al disco, Be My Mother Love. Yeah. Fue Debbie Murray, Infinity Quartet, Viva Monster Love. Escuchábamos el tema que le da título a este disco, Viva Monster Love, en la voz de Macy Gray, decíamos, una cantante de neo soul pop que desconocida para mí y para quienes están un poquitito en la onda, como mi hijo que me dice no la conozco, pero que vendió 14 millones de discos y ciertamente es una de las divas, una de las diosas del género, ¿no? Estaba un poquitito alejado del soul. El soul es lindísimo, ¿no? Sí. Hace mucho que no pasamos nada, ¿eh? Pero, la así vamos a ver si conseguimos algo de Macy Gray para la próxima. Merle Carey en piano y órgano, Najee Watts en batería y Yariu Shahid en contrabajo. Bueno, un disco publicado por el sello Motema este último año 2013. Bueno, dejamos un poquitín esto porque sonó el pit de las 10. Vamos a escuchar a otro saxofonista, un saxo tenor también, Seamus Blake, Wyatt Willie, un disco publicado en el año 2007 por el sello Criss Cross. La banda es una banda fantástica, ¿eh? Jay Leishland en la guitarra, un hombre que hace muy poco tiempo ganó la prestigiosa competición de Thelonious Monk Jazz Competition, y también compuesto por David Kekoski en el piano, alguien con cierto también prestigio dentro del género, pero con muy pocos discos publicados como líder. Orlando Lefleming en bajo y Billy Stewart, otro gran conocido baterista, ya veterano también, haciéndose cargo de la bata en esta formación, un quinteto para Wyatt Willie por Seamus Blake. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Seamus Blake, a cargo del saxo tenor, acompañado por Leigh Land, en guitarra David Kikoski, en piano Orlando Le Fleming, en bajo y Billy Stewart, en la batería. También tenemos que decir que Seamus Blake ha sido también ganador de esta prestigiosa competición, la Thelonious Monk Jazz Competition, pero el apartado del saxo, ¿no? También decíamos que Lechland hizo lo suyo con la guitarra. Dos premiados, además de el piano, el prestigioso pianista y, por supuesto, también el conocido y prestigioso baterista Billy Stewart, para este disco grabado en el año 2007, para el sello Criss Cross, el sexto álbum de una gran cantidad de discos que tiene publicado tanto como líder como músico de sesión. Este muchacho que nació en el año 70 en Inglaterra y, bueno, creció en Vancouver, Canadá, y a la edad de 21 años se interna se inscribe como alumno en la prestigiosa Berklee. Y como es muy común también ahí, ¿no?, se le da la oportunidad de grabar con alguno de los popes de jazz local, ¿no?, para más tarde ya dar el gran salto y empezar a formar parte de la gira de grandes músicos, hasta obviamente iniciar su carrera como líder, como solista. Seamus Blake, White Out Willie, un disco publicado en el año 2007. ¿Todo suyo, maestro? Bien, pasamos a hacer un homenaje porque se nos fue otro músico muy importante de blues y de toda la música en general, Bob Brossman, muchacho nacido allá por el año 54, un etnomusicólogo, un estudioso de la música en general, que hizo sus primeras bases en el blues, pero después se fue ampliando a otros estilos musicales muy diversos y con los cuales también ha mezclado blues con ellos, ritmos orientales, ritmos caribeños, orientales japoneses, hindúes, africanos. Bueno, ha estudiado la música en general y realmente era un músico muy muy apreciado en Estados Unidos, con muchísimas colaboraciones con muchísimos músicos y también una discografía muy amplia. Razones de su muerte: esto fue el 24 de abril pasado, hay algunas versiones que estuve leyendo, supuestamente fue un suicidio, y su productor pareciera que ha comentado que tuvo, después de un choque muy importante que tuvo con el auto, se le hacía cada vez más difícil poder tocar la guitarra, y parecería que ese fue uno de los motivos por los cuales bueno, no ha querido seguir viviendo. Esos son algunos trascendidos de los cuales son los periodistas. Este hombre muy importante para blues, un profesor en varias universidades, invitado como para dar cátedras específicamente sobre etnomusicología. Era un estudioso, un antropólogo de la música. Y bueno, y en el blues era específicamente conocido por tocar un blues, digamos, por ir a las raíces del blues, al blues country, y estudiar toda esa faceta de la ruta del blues de los comienzos. Vamos a escuchar de un disco del año 2004, Blues Reflex, el tema Mean World Blues. Oh, it's a mean world, mean world, mama. And it's your Lord, where you dream. It's a mean world, mama. It's your Lord, it worries me. It takes kindness to cure the mean world blue. I was up this morning, I with the mean world on my mind. I was up this morning, my mom, mean world was on my mind. You know, they tried me long, mama, wake up. Because It's a hard world, mama. Getting harder all the time. It's a hard world, mama. Getting harder all the time. Any tea kind of his mama. Cure a worried mama. Oh, it's a cruel world, mama. Lord, I wonder what to do. Oh, it's a cruel world, mama. Lord, I wonder what to do. You know, it ain't kind of a cure to me in world blue. Yeah, man. It ain't kind of Jody made world blue. Escuchamos al fallecido Bob Brosman del disco Blues Reflex del año 2004, el tema Mean World Blues, un tema tradicional, bien tradicional de blues country. Él solía toca un estilo que se llama el finger picking, que es y el slide, haciendo resonar los dedos, percutiendo los dedos en el mástil de la guitarra. Y bueno, lamentablemente ha decidido no formar parte más de esta banda. Se ha unido a la otra. Se ha unido a la otra. Bueno, vos sabés que esto que ya estoy dejando algo de lado, me parece. Pero bueno, él no quería dejar de lado esto por dos razones, ¿no? Una que quizá no tiene nada que ver con la música, pero a mí sí me gusta y le presto mucha atención, ¿no? Que son el arte de tapa. Una foto fantástica para este último disco de Joshua Redman, Walking Shadows, Sombras Caminando. Una foto realmente fantástica, ¿eh? Muy, pero muy, muy, muy, muy linda foto. Y ciertamente lo que por ahí tal vez más le interesa a quienes nos escuchan es la música. Nos encontramos en su interior con un Joshua Redman realmente diferente, ¿eh? Una cosa que me sorprendió muchísimo, la propuesta de este disco, de este fantástico saxofonista tenor. Donde aborda temas clásicos, ¿no? Standards, pero además con una gran banda, ¿no? De fondo, una gran banda, una gran orquesta, y con un sonido ciertamente más lírico, más tranquilo, más pausado. Un disco fantástico, ¿eh? Muy diferente a lo último que hemos escuchado de Joshua Redman, siempre un hombre ligado a la vanguardia, siempre empujando un poquito más. Esta vuelta como que decidió y hizo un poquitín, ¿no? al sonido de los tenores, ¿no? Clásicos tenores de la historia del jazz. Bueno, escuchemos un clásico, ¿eh? De Billy Strayhorn, Last Life, el segundo corte de este disco, Walking Shadows, por Joshua Redman. Thank you. Lo que escuchábamos recién, un clásico, Lush Life, un tema de Billy Strayhorn. El repertorio que aborda Redman en este Walking Shadows es bastante, bastante ecléctico, ¿no? Incluso hay una versión de Let It Be de Lennon y McCartney que ciertamente no me gustó tanto, ¿no? Digo, bueno, me fui de cabeza a la versión esa porque como algo diferente, ¿no? Pero bueno, me quedo con este clásico del jazz de todas las épocas, Lush Life. La banda, Joshua Redman, saxo tenor, soprano, Brad Meldau y Larry Grenadier, Meldau en el piano, Grenadier en el bajo, Brian Blade en batería, y una cantidad infernal de músicos que conforman la gran banda, la gran orquesta, conducida por Dan Coleman. Un disco publicado por el sello Nansach el 7 de mayo último pasado, un disco realmente fascinante, lindísimo, con una gran portada, vuelvo a decir. Algo que se condice, digamos, la estética de la portada con la estética musical, es realmente llamativa, ¿no? Un disco realmente fantástico. Bueno, antes de despedirnos, comentamos un poquitito los espectáculos de musicales, específicamente de ellas, para estos próximos días. Nos estábamos olvidando de algo, que mañana el actor Leo Braglia se presenta en un espectáculo, según se cuenta, ¿no? Esta cosa de actuación con guitarra. Con música, la guitarra. Monólogos con música y la guitarra a cargo de él, del genial y archiconocido y prestigioso guitarrista argentino Fernando Terrés. Creo que la sola tierra presencia. Tierra de poder. La sola presencia de Terrés, para quienes nos gusta la música, vale la pena estar ahí para escucharlo tocar, ¿no? Lo de Baragla ciertamente será importante, bueno, pero me quedo con Terrés, ¿no? Las chicas van a ver a Esbaraglia. Bueno, mañana también, 7:30 de la tarde, en la Escuela de Arte, un tributo a Bill Evans por un trío de jazz, en donde participa este muchacho. No, ya, la pantalla ya se fue. Martin Skirt. El resto de la banda desconocida. Nos falló la comunicación con Mario Cariec, quien además participa también el sábado junto a Skirt y otros, otros músicos que forman un cuarteto, más ella, a cargo de las voces, en un tributo a Dexter Gordon en el Centro Cultural Municipal aquí en la ciudad de Viedma. Eso para el sábado. Bueno. El domingo a misa. Domingo a misa. Claro. Sí, sí, sí. Y los fideos de la abuela. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con otro de los temas que programó Juan para el día de hoy. A ver, Juan, ¿sí? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora para terminar el programa, que lo voy a dejar, es con Return to Forever, No Mystery. Bueno, otro de tema de Corea, de su gran disco, sí, muy bueno, bárbaro, ¿eh? Vale. Bueno, Juan Carlos Preus a cargo de la programación yacera. Gervasio Balati del lado Lucero. Allá en la punta. Lejos. Juan Sikich con parte de la programación también. Bueno, papá, Jorge, Iván, mi hijo mayor, haciendo el aguante aquí, que se la bancó, ¿eh? Iván León. No le gusta que le digan León. Te voy a pegar ese. Bueno, David Quintero en controles. Para VIP FM, ojalá la hayan pasado re bien como nosotros aquí. Será hasta la próxima semana y muchísimas gracias. Chao. Chao.